barriga llena, corazón contento. En el domingo, amigo, nos tocó y disfrutamos de una excelente tartaleta. Titulares de todo tipo para el domingo de hoy. Es muy largo decirlos, por eso imagínenlo. Salen en el correr de la semana. Todo esto y mucho más en instantes. Cuando comience Monóculo. Exacto. Acaricia mi ensueño del suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Realmente lo único bueno para ver es la torta, le digo a Warren, ¿eh? Porque así que la gente, si no tiene muchas más cosas para ver en este momento, dense por satisfechos con un plato exquisito para la mesa de trabajo de Monóculo. Sí, y antes que sea tarde, yo optaría por correrla, porque la vamos a escupir toda. Exacto. Y va a ser una inmundicia al final. Sí, vamos a dejarla por acá y ya vamos a proceder y va a ser una ceremonia también. Esto... acá, no sé si usted quiere leer, Warren, yo lo... Sí, señor, acá las brigadistas, señor. Señor, un poco. Con tilde las 2 veces, y hay que recordar que las palabras agudas solo llevan tilde cuando terminan en vocal, en N o en S. Zoraide, que es la que nos envía la... Este presente. Por más que tenga signo de admiración, no corresponde el tiempo. Bueno, vamos al texto. Desde las trincheras, con grandes dificultades técnicas y el espíritu brigadista intacto, las reposteras del salón de té de Monóculo les envían este arrollado kitsch, luna llena de julio 2007. Acompañar con té amargo, que tenemos allí en el termo. Estamos acá, sí. Con azúcar, para el que le gusta amargo, con azúcar. A mí me gusta amargo, pero con un toque de azúcar. Claro. Va con papel de emergencia. Antes de comer, sacar las pajitas, ramas, arenita, bosta de vaca y eso. Detalles, huevos de hidratidosis no tiene. Muy bien. Todo ese trabajo ya lo hemos hecho y está pronto para ser consumido. Firma Zoraide de las Dunas, a quien agradecemos enormemente. Exactamente, y bueno, va a ser una emisión dulce de Monóculo en esta circunstancia. También vamos a decir a la gente que dentro de minutos, diría en una hora más o menos, se va a estar llegando aquí a los estudios de Monóculo Mario, que nos va a ofrecer una de sus nuevas disciplinas. Sabemos que Mario fue DJ, nos lo comentó la última visita, pero ahora está incursionando en el mundo del espectáculo. Lo vamos a dejar en incógnita, no vamos a decir bien. ¿El mago Mario? Bueno, ahí está usted dando pistas. Es el mago, bueno, y está uno de los trucos más arriesgados del día de hoy, que después vamos a llevar adelante. Les pido, por favor, que no se alejen de su monitor, porque va a valer la pena. Es una misión muy, muy difícil y un compromiso muy, muy grande para con los oyentes de Monóculo. Es un estreno. En el día de hoy, en vivo, estrena esta rutina o esta, magia. Él me había comentado que estaba practicando el tema de trucos de cartas, que son realmente apasionantes. No, los de cartas sí, ya lo hemos visto. Él lo acostumbra, por ejemplo, los días viernes en el salón de té hay un espacio donde él se acerca y hace trucos a la carta. O sea, cada una de las mesas del salón de té de Monóculo, él se acerca y bueno, les hace un truco. Un poco eso también nos va a hacer a nosotros, pero el desafío más grande es uno que no estamos autorizados a adelantar en este momento, pero que sí, la mesa de trabajo ya conoce y bueno, espera que haya un éxito rotundo. De eso depende muchas cosas, ¿no? Claro, también hay que tener en cuenta, y le digo a los oyentes, que son multitud, que seguramente están llamando ya porque quieren saber cuál es la prueba, es que nos vemos obligados a guardar secretos con respecto a esto, porque otras veces hemos avisado de actividades que íbamos a llevar a cabo en directo desde aquí y nos han copiado la idea, y en el mismo momento otras radios o inclusive canales de televisión y hasta películas de cine, es verdad, las llevaron a cabo en el mismo momento, minutos antes que nosotros, y nosotros quedamos como copiados. Exactamente, eso no va a suceder en el día de hoy, donde ya les decimos, estén atentos, no se alejen de su monitor, y hoy una edición para escuchar y para ver de Monóculo. Para ver es siempre, pero hoy más que nunca, porque va a depender de la velocidad de visión de cada uno de ustedes, la efectividad de los trucos que se van a llevar adelante aquí. Claro. Warren, una semana llena de noticias. Que es una semana para dedicarnos, es una jornada para dedicarnos a nosotros. Hablar de nosotros, exactamente. Creo que es el momento apropiado para delegar un poco las noticias, porque las noticias, hay una cosa que nosotros hemos analizado aquí en la mesa de trabajo, siempre son cosas que ya pasaron. Sí. Sin embargo, Monóculo es todo por hacer. Entonces quizás de repente conviene hablar de uno. Un poco más hablar de, y sobre todo de uno, ¿no? Porque Monóculo es, mal o bien, obra de los que lo hacen. Exactamente. Por lo tanto, hablando de Monóculo, estamos hablando de nosotros mismos. Y por eso es que le dedicamos tanta pasión y tanta fe, porque pensamos que en él nos vemos reflejados y de esa forma nos disfrutamos enormemente. Exactamente. Con respecto a, no, cuando usted estaba hablando me surgió una cosa, ahora se me pasó. También estamos diciendo que estamos hoy siendo partícipes. No sabemos si se está emitiendo, aparentemente Canal 12, que está llevando adelante en este momento la especie de teletón a favor de Pelufo Higgins, no está haciendo monitoreo con Monóculo. No sabemos si han tenido problemas de levantar la señal desde www.monóculo.com. Esperemos que no. Estamos recibiendo todas las donaciones para la Fundación Pelufo Higgins de Monóculo. Ustedes tienen que simplemente dirigir su donación vía mail a monóculo@gmail.com y nosotros efectivizamos el cobro, y mediante un cobro de una pequeña comisión entregamos el resto a la fundación para que los niños que tienen una enfermedad terminal lleven adelante una vida digna. Sí, y otra forma que tienen es de poner el dinero en un sobre, ponerlo en el clásico correo uruguayo, que ahora está hasta en las farmacias, y nos lo envían aquí, a los Estudios de Monóculo. Exactamente, ponen que Estudios Monóculo, casilla de correo sin número. Claro, porque un poco para respetar. No podemos dar esa información. Ahora, para las donaciones de Monóculo no corre lo que dijera el doctor Juan Carlos Polié recientemente en la emisión de las televisión. De Pelufo Higgins en la televisión. Allí el doctor Juan Carlos Polié, que estaba al mando de uno de los teléfonos, recibía donaciones. Es verdad. Y después, en una simpática nota que le hicieron junto a otros, él comentaba que mientras había unas personas que donaban $1,000, había otras que donaban $20. Y que en realidad era lo mismo. Para nosotros no. Para nosotros es mucho más valioso el que dona $1,000 que el que dona $20. Exactamente, creo que hay que darle valor justo a la donación. Quien dona $1,000 hace un sacrificio mucho más grande que el que dona $20. Va directamente a lo que le cuesta a cada uno de nosotros, claro, acceder a 1,000 o a 20 pesos. Porque además, si no, todo el mundo donaría 20 pesos. Y que no, ahí no llegamos a nada. No llegamos a nada. Exactamente. Así que lo tengan en cuenta. Quienes donen acá en Monóculo van a ser tenidos en cuenta en relación al monto. Exactamente. Le vamos a agradecer más o menos. Así que aquellos que habían pensado donar 20 pesitos porque está con eso arreglado, no. Exactamente. Hablando de menciones de televisión, nosotros hemos monitoreado. Ahora estamos obligados a hacer el programa y se nos hace imposible monitorear. Sí, la verdad que yo prefería mirar el programa que hacerlo. Pero bueno, es un trabajo. Es un trabajo. Lo que nosotros decimos es que no hemos podido constatar que haya llegado la donación de Monóculo a la Fundación Pelufo Higgins. Si es así, si en algún momento mientras nosotros desarrollamos la tarea y ustedes son capaces de escuchar Monóculo y a su vez escuchar la transmisión televisión y es mencionado Monóculo, por favor que nos avisen porque nosotros donamos una gruesa de gorritos que esperemos que lleguen a buen destino y que no se pierdan por el camino. Era una forma de colaborar, ¿no? De todas maneras, Flavio, y esto es una novedad para usted porque yo lo hice cuando escuché lo de Poli. Yo llamé para que nos devolvieran todos menos uno. O sea, que la donación en realidad es de un gorrito. O sea que quedamos en un gorrito. Bueno, claro, porque ese es el más simbólico. O sea, que claro, todos tienen el logo. En ese sentido, están todos identificados. Y mañana veremos a un niño portando ese gorrito de Monóculo. Y bueno, y más de uno se le partirá el alma a nosotros, más que a nadie. Imagínense, lo que salieron esos gorros. Pero bueno, lo concreto es, como decimos, estamos en este momento siguiendo minuto a minuto la transmisión. No podemos monitorear perfectamente, pero ustedes sí son capaces de hacer más de una cosa a la vez. También está la sala de chat habilitada, que ahora veo que el protector de pantalla nos ha imposibilitado seguir los detalles de lo que allí se escriba. Para eso, para entrar en la sala de chat y para participar, tienen que cliquear la pestaña de chat de www.monóculo.com y escriben lo que les parezca, siempre y cuando se respeten las buenas costumbres. Sin racismo, sin pornografía infantil y sin violencia. Exactamente. Son las únicas tres condicionantes que nosotros ponemos para entrar en la sala de chat. Y una cosa, para aquellos que esperaban que, porque se corrió el rumor en Montevideo de que la monita Natalia Oreiro iba a venir al programa, tenemos que decirle que no va a venir porque, bueno, está con problemas, tiene la presentación esta, después está con la hermana y una sobrina y unas cosas, pero ella va a salir con nosotros hoy de noche. Exactamente. Pero eso es fuera del cronograma. Tenemos que tener en cuenta que el esposo no está en Montevideo y bueno, y hay amores que nunca mueren y que pueden florecer en cada invierno de julio. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en este caso pueden ser más que cenizas, brasas. Así que bueno, si nos ven por ahí en algún local de la movida nocturna montevideana, o si nos saca una foto un chacirete de Chava Ochoa, sepan disculpar que ya no estuvo en el programa y ustedes no la pudieron disfrutar, pero nosotros esperemos que sí. Exactamente, les pedimos por favor a quienes nos puedan llegar a ver en el transcurso de la noche que mantengan una discreción profesional, ¿no? Claro, Esto no es una salida social la que hacemos con Natalia, sino que es un reencuentro. Claro, básicamente se trata de que los autógrafos nos lo pidan a nosotros y no a ella. Exactamente, para evitar pasar malos momentos. Claro. A la gran diva. Warren, una semana, como decíamos, de noticias que vamos a dejar pasar, escuchar un poco de música, vamos a ver si podemos partir y compartir arrollado. El programa con la boca llena es mucho mejor. Es mucho mejor. Vamos a escuchar una música. Está en los controles Emiliano, que hoy luce un nuevo corte de cabello muy prolijo. El corte de Hatsumoto. Es verdad. Famoso en Japón en su momento. Un clásico. Exactamente. Hoy vino con nuevo look que después compartiremos con todos ustedes también que están del otro lado. Vamos a la música y luego continuamos. Mm-hmm. my daddy's guitar until my fingers turned blue. Cause my daddy played the guitar and my mama was a disco queen. And I grew up in the city, didn't have to read the magazines. Been in too many fights, too many bars, did too many drugs, left too many scars. Daddy played the guitar, mama was a disco queen. The land of the mess, went to flushing high school, smoking menthol cigarette, fought in gang fights with all of my clan, throwing bricks down from the roof, trying to kill the man. Didn't look for trouble, but I was always to blame. Guess that trouble was my middle name. Now I play my fucking blues in all of the bars, singing my song while I play the guitar. But I can't help thinking about the days behind, all the brothers that are gonna blow in my mind, like Paco, Tony, and Joey D. And it wasn't a motherfucker, sure could have been me. I remember my mama dancing in the breeze, and my daddy playing guitar while I sat on his knee. I play it for money, I play it for women, for Jimmy, for Albert. Yeah, it might sound silly, but when mama would dance and daddy would strum, I even knew back then what I had to become. And it may sound funny to somebody else, I play it cause I have to, I play it for myself, I play it cause I ain't got nothing to lose. That's how a white boy got the blues. Daddy played the guitar and mama was a disco queen. Daddy played the guitar and mama was a disco queen. Daddy played the guitar and mama was a disco queen. Daddy played the guitar and mama was a disco queen. Es un mundo de aventuras. La emoción de la noticia no te debe ser ajena. Por eso, no esperes que te la cuenten. Crea tú mismo la noticia. Con tus ídolos del éter, Super Cucurulo, Bati Naftalina y Ultra Teflón. Tres muñecos articulados para intercambiar noticias con tan solo un movimiento. Atención, los muñecos articulados de Monóculo no son tóxicos. Si te los tragas, al otro día los lavas. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tú, tú, tú, tú, tú. ¡Continúa, Monóculo! Ah. Está bueno, bueno, bueno. Está buenísimo. Está bárbaro. La verdad que la Zoraide se pasó. Se pasó, la mira esta, ¿viste? Debute. Yo te dije que la loca podía hacer un buen postre. Decía, no, andás a ver. No, pero. Está bueno. Viste lo que fue la semana, ¿no? Impresionante. Llena de noticias. Diga que uno a este tipo no le da. Sí, no, pero ¿sabes que me hace acordar lo de la Peluco Ginge? ¿Lo qué? Que yo fui paciente. ¿Vos te atendiste ahí? Cuando era Pelufo solo, que era más difícil, porque se juntaba la mitad de plata. ¿Qué? Con las cosas. Y yo me atendí de un cáncer de chiquito. Porque me había contagiado un cobayo. Me contagié el cáncer. Y estuve allá, pero no había nada de lo que tienen ahora. Sí, yo iba. Y un tobogán era lo que había. Yo me acuerdo que vos siempre estabas en el tobogán. Sí, el tobogán había uno que le ponía hojitas de afeitar. Sí. Ah, había que tirarse en ese tobogán. Sí, un peligro. Era un portero, después lo descubrieron. Hubo uno que se partió al medio. Sí. Que nunca más. Nunca más lo pudieron agarrar. Nunca más lo pudieron juntar. Y al revés que las siamesas estas. ¿No? Como la vida, de una forma o de la otra, compensa. Y no, y yo tenía el cáncer de cobayo. Y me curé. Me curé porque sí. Los médicos. No, es una buena tarea. Eminencia. No, en ese son sentido. Unas eminencias y no estaban en las comodidades como ahora. Había que llevar las sábanas, había que llevar todo. Jabón. No me acuerdo que vos pedías. Había que llevar la el maestra. Agua, del agua para bañarse. También. Todo. Pero como yo iba a bañar en casa, no había problema. Está bien. Bueno, ¿y qué? Yo igual estoy muy reconocido para la Pelufo, no para Higgins porque en ese momento no estaba, pero para la Pelufo y todo el apoyo, ¿viste? Mató la onda que le pusiste. Sí, te juro que para mí fue re importante. ¿Qué te iba a decir? Como que me salvó la vida, ¿viste? Yo qué sé, no sé, es muy fuerte. Te iba a decir una cosa. Ah, me viene bien. Capaz que ahora cuando... La madrina era Julia Moller en esa época que era Miss Uruguay. Exacto. Bueno, en la semana ha pasado de todo, como dijimos. Una de las cosas que ustedes pueden llamar al asombro, y ya la mencionamos rápidamente, es que nuestra galería de www.monoculo.com ha tenido como un impas. Paró un poco la producción de imágenes porque tuvimos tuvimos un problema con un fotógrafo que teníamos destinado en la ciudad de San José, Maragato. Como Omar Gutiérrez, coincidencia, Alcoyana, La Cibarita. Lo concreto es que, bueno, esta semana no nos mandó fotos, o sea que las fotos que ustedes van a ver son las mismas que teníamos la otra semana. No, pero además tuvimos que formatear los discos duros y que había que levantar. Sí, cerrar cuentas en la red de espacios que teníamos adquiridos, y bueno, es todo un tema de logística que ha llevado un mecanismo que se puso en funcionamiento rápidamente a raíz de que nos enteramos que está teniendo espacios en la televisión el fotógrafo. Sí. Y él tenía contrato de exclusividad con Monóculo. Creo que ahí cuando perdió todo y sacamos todo el material del lo lamentamos mucho para los asiduos. Era divertido. Era entretenida. Chiquitines, ahí, jugando. Pero bueno, será. Igual, no es el único, ni va a ser el último. Así que esperamos que tome contacto algún colega con nosotros. Yo hablé con unos belgas. Ellos tienen. Ellos manejan mucho. Pero tienen todas fotos de niños blancos. Esa es la única lástima. No. Consiguieron unos negritos. Porque van y los agarran. Claro. Se los llevan para allá y hacen las tomas. Claro, los pocos pesos. Claro, los padres los tienen Allá en el África tienen los chiquilines como si fueran animales. Con una melanesa al pan, ¿sabes qué? Ah, lo tienen. O sea, que el hijo del jefe de la tribu se lleva. Exacto. Yo creo que para la... No sé, no digo la semana que viene, pero la otra semana estamos a full. O sea que pueden visitar tranquilamente. Sí, además tenemos que reinstalar todo el programa de que impide la detección del IP. Uh-huh. Y bueno, y está. Y ya una vez resuelto eso, ya estamos de nuevo con todos ustedes, con el menú de fotografías que los tenemos acostumbrados y por lo que ustedes visitan, además, claro, la página. Pero ojo, todos aquellos de los VIP, los socios VIP, o sea, los que pagan, uh-huh, igual van a tener su servicio, pero no se les va a hacer rebaja. No, no, al contrario. Es una cuestión de emergencia. Es un momento, nada más, claro. En el contrato dice claramente que se mantiene mientras no surja ningún problemita. Ahora surgió este detallecito que ya arreglamos, pero ya está, la semana que viene va a estar todo, sí, bien. Y no se probablemente preocupen. Los gratis, los gratuitos, uh-huh, no corran más, desde ya le dije. Sí, es que... Porque son porque primero, uno pone contenido con la esperanza de que la gente se suscriba, y cuando no, claro, se suscribe, al final está perdiendo plata. En realidad el que se va a suscribir viene y se suscribe. Ve la muestra con los rectángulos en negro o desenfocado y dice, está, esto es lo que yo quiero. El que empieza a mirar, a hacer la bicheta así de gratis, ese no hace, termina pagando nunca. Después va y bocinea. Señor policía, mire lo que estoy mirando acá, no sé qué. Pues lo agarra la mujer o no sé qué historia. Esa gente no sirve para nada. Vamos, así que la borramos de una. A partir de cuando se reinstale el sistema, va a ser solo para los VIP y no va a haber más servicio gratuito. Muy bien, muy rico, Zoraide. Después vamos a seguir compartiendo. Zoraide realmente hasta ahora ha contribuido con un filtro de té, uh-huh, que es un poco lo que estamos usando también para hacer el té, la torta. Le recomendamos café, azúcar y té también en rama. Para carne también. Y carne. Exacta, para darse un día... Colita de cuadril, una cosa así. Una carnecita mechada vendría muy bien así, los domingos a la tarde, a las 6 o 7, ahí uno se manda como fiambre. Claro. Como fiambre bien cortada, ¿no finita? Los gringos de allá de Estados Unidos comen esa hora. ¿Por qué nosotros no? Después uno se va a la cama con la barriga pesada, cena tarde. Y sueña, tiene pesadilla. Sí, pesadilla. No, hay que comer más temprano. En eso tienen razón. Warren, otra de las noticias que han sacudido la opinión pública esta semana, y por no tocarnos tan directamente, creo que la podemos mencionar así como al vuelo, es el lanzamiento de astronautas en estado etílico en la NASA. No es tan mal que tomen, porque hay que tener en cuenta que son gente que tiene que estar después horas y días, meses en el espacio sin tener nada que hacer, y a veces el alcohol ayuda. Y además tienen un coso espacial, un traje que les impide cualquier tarea de autosatisfacción, digamos. Exactamente. Ni siquiera eso. Nada, exactamente. Creo que lo mejor que pueden hacer es ahogar las penas en alcohol. Lo que sí me parece un despropósito, y en eso estamos totalmente en desacuerdo, es el hecho de que beban en tierra. Ellos tienen que beber cuando están en el espacio. Es lo mínimo que les pedíamos nosotros en el curso de capacitación que llevaba adelante Monóculo. Claro, nada, son convenios. Astronauta. Por un minuto. Claro, por el curso de distancia. Exactamente. Y bueno, aparentemente ahora tuvieron problemas. Igual están en vuelo, sí, eso es lo que me deja tranquilo. Pero sabe que hay una cosa, yo lo comentaba con el que me pasea a los perros. Uh-huh. Una eminencia. No, pero es un sentido de... que conoce. Mucha gente que no está en el tema, pero tiene sentido común. Y el muchacho me decía, ¿y sabe qué, don Warren? Para mí está bien, porque allá en el espacio no pueden chocar. Exacto. Porque no hay tránsito. Por eso, yo creo que tiene razón el pibe. Qué increíble, cómo a veces la gente que uno dice, pero ¿qué sabrá? Sabe. Uh-huh. ¿Y cómo sabe? Y realmente es un poco así, o sea, ¿qué les puede pasar borrachos en el espacio? Pozo no hay. No hay pozo, no hay transeúntes, no hay ciclistas, que son la peor flagelo. No hay ómnibus, nada, van solitos para allá, Contra un planeta no se van a dar, porque tarda. Tarda, no, no es rápido. Y además uno lo ve venir de cerca a los otros planetas. Claro. Sí, un buen desde rato tiempo, antes. Dentro de 10 horas vamos a estar medio cerca de un planeta. Dentro de 9 horas, como que da el tiempo para la reacción. Y además es difícil que uno mantenga el estado de ebriedad durante tanto tiempo. Claro, porque después cuando quieren tomar, se dan con el coso. Sí, además no tienen la cafandra. No tienen, claro, además no tienen gravedad. O sea que claro, no, al no tener gravedad me llama la atención que sea grave que hayan tomado alcohol, ¿no? Un juego de palabras. Sí, pero vas a saber cómo se dice en inglés. Ah, puede ser. También hay que tener en cuenta los enigmas del idioma extranjero. Yo no sé cómo se dice, pero a lo mejor es diferente. Y entonces sí. Pero yo no veo mal que estén borrachos. Que suman borrachos también está en el tema de que una vez que están en la cafandra ahí ya. El tema es que si llegan a devolver y se devuelven en el propio traje, se pueden intoxicar, como ha pasado con muchas estrellas del rock, que han muerto víctimas de su propio vómito. Sí, pero bueno, son riesgos, son profesiones riesgosas. Son de alto riesgo. Sí. Exactamente. Y ese es uno de los riesgos que conlleva el ser astronáutico y borracho. Cosas que parece que no podría pasar, pero sin embargo pasa, y pasa en la primera potencia del mundo. Exactamente. Vamos a escuchar un tema más musical. ¿No quiere terminar eso, Warren? Ahora lo ¿está termino. Empalagado? Los rusos no van borrachos. No, eso no. Vamos a un tema de música mientras Emiliano se limpia. Vio cómo se enchastró todo, Emiliano, realmente. Es una cerrada, no se pueden los teclados. Menos mal que no lo ven ustedes porque tiene chocolate en el buzo, en la camisa, en los cachetes y en la pera. Un desastre, pero bueno, y es así. Nosotros cumplimos con una cuestión de respeto, no lo mostramos en imágenes, solamente se los comentamos. Vamos a la música y continuamos. Story about a place very, very, very far away from here, where tiny little farmers live with their families and small one-inch-long barking dogs, and they make their cars out of cans. These farmers thought that there must be a way to know why the stars are shining. Decided to go on a mission. So they decided to go for a ride, and they drove on the highway. They drove on the highway past the armadillos, like the armadillos in Switzerland. And they said, oh, it is so beautiful. And as they drove, they looked from car to car, smiling at each other as they drove past each other, as they drove past each other. And they smiled and they said, hello, farmer. They said hello to each other. Hello, farmer. They decided that they did not belong here. that this was not a good place for them. And so they turned around and they drove home. But they had had a nice day. They had had a nice day. Smiled at each other, and the children played in the yard. But they still, to this day, they remember the time when they all went out. In a car, in a car, in a small car, in a small car, in a small car, in a car, in a small car, in a small car, driving. In a car, in a car, in a small car, in a small car, in a car, in a small car, in a small car, driving. Se pasó la Zoraide con el arrollado. Realmente, amigos, nos gustaría que estuvieran todos aquí para poder compartir, pero sabemos que eso es imposible, por eso lo comemos nosotros en honor de todos ustedes que pueden estar haciendo... se les puede estar haciendo agua a la boca al ver cómo disfrutamos de este arrollado. Pero no podemos solamente hablar de placeres, también tenemos que hablar de obligaciones. Es verdad, y como tal es la obligación de los empleados públicos. Exactamente. Se lanzó esta semana como noticia una iniciativa que implica hacer un curso de capacitación para quien oficie de jerarca en la administración pública. Una medida que Monóculo... Como primera cosa le digo que es antipática. Exactamente, como que Monóculo no aprueba porque consideramos que cada una de las personas que está desarrollando la función pública y más que nada el cargo directivo ahí, fue votada por el partido gobernante para que sea ese el trabajo. Entonces creo que no corresponde que después se le estén rindiendo, tengan que estar rindiendo cuentas sobre su capacitación. Claro, además si no pueden pasar problemas como los que hubo en la intendencia, en los que se hicieron unos concursos para cargos que ya estaban siendo cubiertos, sí, por unas personas, y muchas de esas personas los perdieron. Exacto, una injusticia. Una injusticia, y entonces tuvieron que meterlos en algún lado porque no los podían echar, pero los que habían ganado el concurso tenían que ir al cargo. Entonces se da toda una situación muy violenta, muy fea, con gente que realmente viene haciendo ese trabajo y si lo viene haciendo ya sabe cómo hacerlo. Exactamente. ¿Quién le va a enseñar? Y creo que además una de las cosas fundamentales que se desarrollan a nivel de todas las jerarquías en lo que uno se desempeñe es que uno va adquiriendo el oficio a medida que lo va practicando. Claro, si nosotros ponemos, todos los días. Se aprende todos los días, es un aprendizaje constante. Si nosotros nos ponemos trabas, no, es como ponernos el palo en la rueda de bicicleta nosotros mismos. Uh-huh. Una persona puede ser perfectamente ignorante de lo que sea, y puede desarrollar una muy buena gestión al frente de cualquier ministerio u organismo estatal y hasta privado, me atrevería a decir, aunque el privado siempre es un poco más exigente. Es más complicado. Pero porque además lo pueden echar. Existe ese detallecito la administración pública ha logrado sortear con gran capacidad. En la administración pública, del error se aprende. Exacto. Usted, por ejemplo... Es un concepto más humanista. Claro, hace una cosa mal, su sector o lo que sea pierde millones de pesos. Pero ya sabe, la próxima vez no lo vuelve a hacer. Lo puede volver a hacer. Se ha dado casos que lo vuelven a hacer y se sigue aprendiendo. Bueno, se puede aprender por la tercera vez. ¿Qué pasa en la empresa privada? Usted hace eso y lo echan. No le dan la posibilidad de aprender. No puede aprender nada. Creo que no, la regla esta que se quiere medir a todos con igualdad no corresponde. Porque, como decimos, si fueron designados por el partido político que tiene el poder en esa circunstancia, obviamente eso llevó un debate, un muy, muy amplio debate de gente muy, muy capacitada y con muchos títulos. No es el capricho de un comité de base, entre comillas, que diga tal va para tal lado. No. En particularmente en este gobierno, los jerarcas fueron elegidos no por filiación partidaria, sino por su capacitación y conocimiento de los temas que iban a desarrollar. Entonces, por favor, ya está. Y en cuanto, por otro lado, aquellos funcionarios que son de carrera, son de carrera. Exacto. O sea, ya saben, ya hace años que vienen haciendo lo mismo y lo vienen haciendo de la misma forma. Bien, imagínese que al señor que da el curso se le ocurre que ellos lo están haciendo mal. Pero además, ¿qué hacen? ¿Toda una vida para atrás? Además, lo que yo me pregunto es quién va a dar el curso. Sí, ¿y en qué universidad aprendió? Claro, ¿quién va a dar el curso y con qué autoridad el docente, entre comillas, de estos cursos sabe lo que está enseñando, si no está en la propia administración? O sea que está viciado de zonas oscuras este proyecto. Y si está en la propia administración, es muy desagradable que le dé clase a su propio compañero. Exactamente. ¿Por qué él sí y los otros no? ¿Por qué? Porque cualquiera puede dar clase. Claro. El otro día, como usted decía, cuando estuvo en OCE y estuvo hablando con el portero, el portero sabe el andamiento de la empresa. Totalmente. Y sin embargo, desempeña el cargo de portero y nada más. No tiene ansias de seguir creciendo o serrucharle el piso a alguien. Creo que con este tipo de cosas lo que estamos generando es una competencia muy desleal, claro, muy fea y de muy baja subordinación en las tareas, claro, públicas. Claro, porque imagínese que viene el curso y está el portero, ya que lo trae a cuento, y hace el curso junto al gerente de aguas hervidas. Por ejemplo. Y entonces resulta que el portero agarra y dice, yo te voy a reventar la cabeza, y estudia, y estudia, y estudia. Y el otro, el de aguas hervidas, como ya sabe, no se preocupa. Y gana el curso el portero y le saca el puesto. ¿Y vamos a tener al ex gerente de aguas hervidas abriendo la puerta y al portero haciendo con ollas y cosas, todas las tareas gerenciales? Es un desastre. Exactamente. Estamos muy en contra. Y otra cosa que estamos muy en contra y queremos alertar a Tabaré Vázquez, que está corriendo los rumores de que quiere hacer una iniciativa para que sea más fácil remover a un empleado público de su puesto. Ah, ya iba creo, ese tema. Creo iba que ahí le están tema. Haciendo la cama a la oposición. Ya los sindicatos de los entes se pronunciaron en contra. Y estamos de acuerdo con ellos. Aunque cueste creer que Monóculo esté de acuerdo con un sindicato, cuando tienen razón, cuando están haciendo algo sensato, los apoyamos. Los apoyamos. Y el ejemplo que teníamos acá, de cómo la administración pública, el hecho de estar respaldado por la inamovilidad, hace que uno pueda ir aprendiendo. Y además que pueda, no solamente que pueda ir aprendiendo, que es verdad que pueda ir aprendiendo, sino que pueda hacer proyectos a largo plazo. Claro. No en la inmediatez del éxito de a veces la empresa privada, que no deja de ser un éxito. Y un éxito es efímero. Sin embargo, uno puede hacer un plan a 25 años. La casita en Parque del Plata, por ejemplo. Exactamente. Ahí. Y la va llevando poco los a poco, bloques, poco. Y va arrimando la cosa y va un día y hace. Es un poco lo que ha pasado con la Intendencia Municipal de Montevideo, que cuando vino en el 89 quería cambiar todo. Y dijo que había que hacer un plan de racionalización del transporte. Hasta ahora no ha podido hacerlo, pero todavía pasó muy poco tiempo. Es un plan que puede tener. Yo diría que algunas cosas se han hecho, por ejemplo, hay paradas más separadas. Sí, pero no es. No, es... Y, no, pero es que son etapas. Sí, la, por eso. En algunas paradas informa que ómnibus paran ahí. Eso es bastante importante, no en todas, ¿eh? No, porque hay paradas que realmente no valen ni la pena. Pero es que hay paradas que todo el mundo sabe que ómnibus para ahí. Que van a parar. Al final es subestimar. Acá para el 121, si todo el mundo sabe que para el 121. Es subestimar al usuario. No es necesario ponerla en todas, pero en algunas sí. Y también las cositas de madera. Y sobre todo estas nuevas paradas, nuevas, entre comillas, pues ya un par de años son más que están. Y esas que son de chapa y que tienen propaganda. Uh-huh. Bueno, esas no tapan de la lluvia. No. No lo protegen del frío. No. No se puede sentar. Uh-huh. Y los basureros están siempre llenos. Solo sirven para apreciar la propaganda. Exacto. Que es el fin para el cual fueron construidos. Y eso me parece muy bien. Porque... Y es un logro de estas administraciones. Porque además otra cosa que puede pasar, si uno se sienta, muchas veces el confort de estar sentado, quienes trabajan durante todo el día parado, se sienta, se llegan a dormir en la parada y quién sabe a qué hora llegan a su casa. Entonces lo mejor es mantenerlos en estado de vigilia, alertas. Porque además también hay otra cosa que decir, la velocidad con la que se transporta. El transporte público a veces hace difícil. Quienes no tenemos buena vista, se nos hace difícil ver el número. Cuando lo vemos ya, el ómnibus pasó. Muchas veces pasó y antipáticamente no para después. Porque si pasó la parada... Tampoco entiendo eso, sí, no lo entiendo. ¿Por qué se pusieron las paradas en la mitad de la cuadra? Porque cuando estaban en la esquina, usted paraba el ómnibus... Uh-huh. Y póngase, no se daba cuenta, pero le cambiaba la luz el semáforo y el ómnibus paraba. Como estaba en la parada, le abría la puerta. Uh-huh. Ahora, como la parada es en el medio de la cuadra, si sigue... ¿Es Nati? Ah, bueno, terminamos este si concepto. Si sigue hasta la esquina, no le abre. Es verdad. Y eso sí que es antipático. Eso es un ordinarés. Vamos a ver, tenemos a Nati Oreiro directamente desde el Cine Plaza. Que hay que decir cómo cambian las cosas. Nosotros el año pasado estábamos transmitiendo en directo desde el Cine Plaza. Fernanda Cabrera, una que la tuvimos acá. La tuvimos acá. ¿Cómo una persona llega a los estudios Monóculo y después trasciende, ¿eh? Se va para arriba. ¿Quieres ver cómo mueve la cabeza Mariano? No, Mariano, ¿sí? ¿Quién es? ¿Mariano Arana? Mariano Arana, el comentarista del 2. Ah, yo pensé que era el de los teleteatros. No, era. Bueno, a ver. Ahora vamos a estar atentos cuando... Es imposible hacer el programa. ¡No, sí, porque esto está tan bueno! ¡Vos, tarado! Dejá a la mina que cante y anda que la banda se vaya a otro lado. Ay, me encanta Río La Plata. Pon el CD, dale. Vamos. Ahora, Emiliano, dale. ¿Qué disparate? Esto sí que es. Es realmente maravilloso. A mí me gustaba más Mi Veneno, eso sí. era más pop. Más pop. Esta sí, es más candombe. Y realmente cuando uno ve las gradas así dispuestas, llenas de gente, le hace acordar una iglesia. Y eso es muy lindo, porque una función de cine ya no se dan esa concentración de público. No. Creo que el público uruguayo ha apostado a otras cosas y el apoyo a teletones y como es, y iglesias, habla muy bien de la cultura y de un pueblo. Y basta pararse en, por ejemplo, 18 Yaguarón o en lo que antes era Ibicuí, entre San José y Soriano, y uno puede ver lo que eran grandes templos de la diversión profana y vana. Uh-huh. Vanidad, trasuntados en templos de fe y de profundidad y optimismo, de pensamiento profundo y optimismo, y además de pedidos y recolección de dinero, que es muy importante. Exactamente, para la alegría. Claro. Justamente de quienes llevan adelante estas iniciativas. Por supuesto, porque se lo merecen. Si alguien le da, nadie le regala plata a nadie, Warren. No, eso está más que confirmado a lo largo de la historia del hombre. Vamos a escuchar un tema musical, ya que así podemos bailar un poco con Natalia. Sí, ahora hay farándula. Hay la farándula. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y luego continuamos. It's amazing. The track is a groove. You know, it really is amazing. Judging it just right through the groove. You know, it really is amazing. Well, yes, but what if you get out of that groove? Oh, well, then I'm in trouble. Thank you. verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna, con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corcovió y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 16 años. Continuamos amigos en Monóculo, y una de las tantas noticias que sacudió a la semana fue la deportación de uruguayos desde la madre patria. Creo que acá hay que ser muy duros con el gobierno de el Zapatero, sí, porque creo que los uruguayos somos los que menos merecemos, menos que nadie, y menos que venga de parte de justamente la madre patria, que nosotros nos hemos encargado de decir hace más o menos 100, 150 años que venimos hablando de la madre patria, y que reciban un trato como verdaderos, parecían ecuatorianos, le digo, el trato, sí, que le dieron. Realmente de una inmundicia la respuesta del gobierno Zapatero. Bueno, un poco lo que hablábamos hoy de los cursos, ¿no? Un zapatero. Zapatero a tus zapatos, no a la presidencia. Lamentable, siendo víctima de los uruguayos de un tratamiento como si fueran de inmigrantes ilegales, pero una cosa como a los negros del África, los trataban como a perros, mire. Exactamente. No, nosotros no estamos tanto en contra del trato que se le da al inmigrante, porque creo que está bien que entienda la situación, que cuando estás llegando a otro país al que nadie lo pidió. Esa es una de las cosas. Pero lo que sí no consideramos que corresponda es que ese trato sea dado a un uruguayo. Claro, el uruguayo, y esto lo debiera saber el señor Zapatero, es un ciudadano del mundo. El uruguayo es una persona que le entra en cualquier lugar, en Irak, en Beijing, en Buenos Aires, en Caracas, donde sea, y es un señor, y todo el mundo dice, ¿y este quién es? Es un uruguayo. Claro, es un uruguayo. Eso lo dijo Kerman, y tiene razón. Es verdad. Un filósofo, un pensador, y con las medias puestas, vamos a decir la verdad. Pero parece que acá están no teniendo en cuenta el tratado de 1800 no sé cuánto, de amistad perpetua. De amistad perpetua y personal, sino que además parece que estuvieran ensañados con los uruguayos. Porque yo no tengo idea a los bolivianos cómo los tratan, si hacen todas estas porquerías. Pero nos interesa, no. ¿Nos interesa que el trato reciban los bolivianos? No. Sí, si es mejor que el uruguayo, sí. Pero ponga las cosas en su lugar. ¿Lo van a tratar mejor un boliviano con un uruguayo? Mire, con la ignorancia que demuestran, desde el presidente hasta el último de los funcionarios de la migración española, no me extrañaría. No me extrañaría. Habría que investigar. Lo que creo que sí no corresponde fue el trato que recibieron estos uruguayos, que no pudieron hacer turismo y tuvieron que volver al país. Y este dato también va bien, bien dirigido a quienes dicen que el uruguayo emigra. El uruguayo va a hacer turismo, claro, a otros países. Si se fueron 27.000 este año, que se tomen el tiempo que quieran, claro, para volver. El turismo no es... Porque ahora se acostumbra que el turismo dura una semana, 15 días. No. Eso para los países atrasados. Claro. El turismo dura lo que el turista quiere. Y si el turista se va 20 años, pues bien, 20 años de vacaciones. Y que viva la cara de él. Y nadie tiene derecho a decir que es un emigrante. No, el señor es un turista y va a hacer turismo a otro lugar, se alojará en los lugares que quiera, hará lo que quiera durante el tiempo que quiera. Porque exacto, eso es el turismo. Pues de si eso yo voy se trata. A hacer turismo a un lugar que me obligan a ir a un lado, que me obligan a hacer esto, me obligan a hacer... No, eso descansa. No es turismo. Al final no descansa. Al final llegó más cansado de cuando se fue. Sí, porque ahora lo hacen hacer gimnasia, le ponen animadores para que usted permanentemente esté haciendo cosas. No, muchachos, por eso me quedo en mi casa viendo la televisión. Exacto. En cambio, esta gente se va a su aire y hace lo que tiene que hacer a su aire y vuelve cuando quiera. Y si no quiere volver, no vuelve. Pero son turistas, no son emigrantes. Es muy buena la puntualización. Muchas gracias. Lo concreto es que ya están de nuevo en la patria y no sé, yo calculo que esta gente, como el uruguayo, tampoco se acobarda fácilmente. Ahora va a optar por otro destino. Estados Unidos. Por ejemplo, otro de los puntos centrales del turismo uruguayo, donde, por ejemplo, el caso claro y concreto, acá tenemos gente cercana. Leo Villar, ¿está realmente siendo emigrante en Estados Unidos o es un turista? Esa es la gran pregunta. Yo me gustaría que si él está escuchando, nos responda. Y estoy seguro, ponga las manos en el fuego, que es un turista. ¿Es un turista? Otro caso que está, que además lo vi que está en el chat. Carlos. Carlos Ops. Está en Italia. ¿Está haciendo emigrante o está haciendo turismo? Está haciendo turismo. Está clarito. Gux. Otro de los oyentes que está en la República Argentina. ¿Está haciendo emigrante o está haciendo turismo? Está haciendo turismo. Amigos, vamos a poner las cosas como son. Están haciendo turismo. Y si están haciendo turismo y tantos países que se van a gloria de que tienen una industria turística, tienen que tratar bien al turista. Claro. Y por ejemplo, dígame, esta vedette típica de las llamadas uruguayas. ¿Cómo que se llama? Katy. No. ¿Quién? ¿Quién? Tina Ferreira. Tina que Ferreira. Se va todos los años a Italia a hacer turismo y vuelve a carnaval. ¿Qué va a hacer? Va a hacer turismo. Exacto. Y va a hacer felices a muchos turistas también. También. Porque un uruguayo, en eso sí, tenemos que ser francos, es como el portador de la alegría. Claro. Siempre. En cualquier lugar que se mueva. Y eso uno se da cuenta cuando viaja. Se da cuenta que Uruguay, a pesar de lo que se dice que somos un país gris, somos el país más alegre del mundo. Del mundo. Del mundo. Por algo, las empresas de estos barquitos que van y vienen de crucero, prefieren a los uruguayos. Porque dan el marco de alegría adecuado para un turista. El bárbaro uruguayo. Es de los más entretenidos del mundo. Primero, sabe de todos los temas. Con propiedad. Esos viejos que se sientan y se ponen a hablar con el barman. Bueno, el uruguayo le sabe todo. Le hace todos los firuletes en el aire y de taquito. Y encima siempre con una sonrisa y atendiéndolo bien, aunque no le dejen propina. Eso es solo el uruguayo. Exactamente. ¿Verdad? O sea que un tirón de orejas muy, muy fuerte a Zapatero. Y esperemos que en las próximas elecciones el pueblo español, que tiene que haber sido conmovido también con esta noticia que circuló del trato que recibieron los uruguayos, opte por una verdadera opción de gobierno. Sí, pero además una cosa. ¿Qué hacen? Porque esto se lo pregunto, porque no tengo idea. Oficinas de Partido Socialista de los Trabajadores en nuestro de suelo. España, Partido PSOE. El PSOE. Sí, en la calle de Canelones, creo sí, que. Sí, de los del Partido Popular, Popular también. De los nacionalistas de no sé dónde. ¿Qué hacen acá si no podemos nosotros entrar allá? Lo primero que yo digo, a romperle los vidrios. Como mínimo. Lo mínimo. Y robarle todo. A destruir esos locales. ¿Qué vienen acá a hacer? ¿A levantar votos? Porque que yo sepa, y creo que estar bastante informado porque mi obligación de periodista así lo requiere. Claro, si no podría estar ahí. Exactamente. No hay Partido Socialista Uruguayo en España. No hay MPP en España. No, y si no, se hubiera ganado. No hay. Sería Mujica el presidente de España. No hay Partido Nacional ni Partido Colorado. No. O sea que cada uno en su lugar. Yo lo que creo, Warren, lamentablemente, y esto lo podemos atar también porque tiene que ver, son estas oficinas son simples recolectores de votos a cambio de promesas, porque son esos países atrasados que mantienen el voto consular. O sea, la gente que no vive la realidad del país, sin embargo, pueden decidir. Y le digo la verdad, la colectividad española fue una de las principales que cambió el voto en las últimas elecciones, porque todo venía para que ganara el Partido Popular de Aznar. Y sin embargo, ahí votaron todos los gallegos que están en Uruguay y ganó el otro partido. Claro, lo que pasa es que el Rajoy este, que era el candidato de ellos, no pasaba nada. Sí, pero... El uruguayo lo vio. Que está en España no se daba cuenta. No habrá sido a fuerza de chorizo, no habrá sido a fuerza de darle algo para llenarle la panza y que si ahí votaron. Plata. Les mandan plata. Si les mandan plata. Por eso le digo, Barbara. Al galleguerío de acá, les mandan plata. Están acomodados. Están acomodados. Claro, están todos arreglados. Exactamente. Y ahora, todavía, yo quiero ver, porque veo que el zapatero le da 250 euros, creo, a cada pareja que tenga un hijo. Ah, ahora están eso. Ahora están quiero en ver eso. Si manda para acá. Yo tengo dos. Exacto. Tengo dos hijos. Y Cucurulo es español, es un apellido claro, español, usted tiene la ciudadanía. Es de Galicia. Claro. Lo concreto. Cucurulo. Cucurulo, Cucurulo, esas cosas casi. Claro, nosotros pescábamos allá, la familia era famosa, tenía un barco, pescábamos allá las centollas, todas las porquerías que comen esos gallegos, y las pescábamos nosotros. Exacto. Después nos vinimos acá para hacernos la América. Y así estamos. Claro. Y así estamos. Vamos a escuchar un poco más de música, después seguimos desarrollando temas y... Aproximadamente. Sí, me preocupa que no está llegando el mago. Aproximadamente en 10-15 minutos estará llegando aquí a los estudios de Monóculo Mario, el mago ilusionista. Y seguimos dando pistas. Close to my skin, I'm falling in someone who's been. But sitting by the phone, I'm left alone in another zone. Says to live above hell in my willing will. No one is waiting for me to fail and my will could sail. There is one who knows where I'm from. to my skin. Someone who's been, I'm a falling in. His ashes are just another star falling in my yard. John says to live above him. Llegó Monóculo. Somos comunicadores sociales. ¿Me comprende? La general de la ley. Nobleza obliga. El mundo de la radio es un mundo de aventuras. La emoción de la noticia no te debe ser ajena. Por eso, no esperes que te la cuenten. Crea tú mismo la noticia. Con tus ídolos del éter, Super Cucurulo, Bati Naftalina y Ultra Teflón. Tres muñecos articulados para intercambiar noticias con tan solo un movimiento. Atención. Los muñecos articulados de Monóculo no son tóxicos. Si te los tragas, al otro día... ¡El que sigue Monóculo! Se festejaba la presidencia en este spot de Monóculo, pero también se festejó un triunfo excepcional en los Juegos Panamericanos en la disciplina de básquetbol. ¿Y de qué me está hablando, Flavio? De la maravillosa medalla de bronce de básquetbol de los Juegos Panamericanos desarrollados en la tierra de Lula. Un logro como no hay antecedentes. No, pero cuénteme qué es lo que tiene de maravilloso. Ya que yo recuerdo, recuerdo que Uruguay ha obtenido medallas, por ejemplo, la generación de Tato López, medallas de bronce en las Olimpiadas. O sea, no a tiene, nivel no. mundial. Yo creo que tiene mucho más prestigio porque se concentra lo mejor del básquetbol en las naciones panamericanas. Sí, claro. O sea, te ganó Estados Unidos, no. Warren. Vamos a poner las cosas. Hoy por hoy, Flavio, hoy por hoy, a Estados Unidos le gana hasta. No. Hasta Argentina le gana. No me interesa. A mí lo que pase con Argentina es problemas argentinos y de Kirchner. No me toca ni de cerca y en el mejor de los casos de Laporte o Víctor Hugo Morales, pero nada más. Lo que creo que sí está bien el festejo que se logró al triunfo este espectacular de Uruguay. No, yo pienso que no es así. Pienso que Uruguay tiene una conducta que la ha marcado en el fútbol muy claramente y en el básquetbol era hora de que se siguiera la misma línea de, no, si no se llega a la final, ir al cuarto puesto. Nada de un tercer puesto de agua tibia que no sirve para nada. Sin embargo, tengo muy malas noticias para usted, Warren, porque no hace mucho tiempo, en la excelente gesta de la Copa América, Uruguay no solo festejó, sino que festejó haberle ganado a Bolivia 1-0 como corresponde. Así sí, que, pero ¿qué tiene que ver eso con los cuartos puestos? ¿Tercer puesto? ¿Cuarto? Cuarto, la Copa América. Eso es un periodista. Un periodista que sabe lo que. ¿Cómo era? Que si pudimos festejar el triunfo de 1-0 frente a Bolivia, creo que una medalla de bronce está muy bien. No, creo, le explico. No me parece mal desde el punto de vista deportivo. Vamos a situarlo. Yo creo que en realidad, quizás en el fondo, no estemos tan desacuerdos. Desde el punto de vista deportivo, una victoria es una victoria y como tal debe festejarse. Ante el rival que sea. No importa cuál. No importa cuál. Pero desde el punto de vista sociológico, enfocándolo, a mí me gusta verlo un poco más. Usted lo quiere ver del monte. Claro. No del árbol. ¿Qué es lo que sucede en la mente de cada uno de los ciudadanos del Uruguay cuando es desafectado de la final? Uh-huh. O sea, si va a la final se sabe que gana, porque Uruguay nunca perdió una final. Está claro. O sea que Uruguay, si va a la final, uh-huh, ya el pueblo queda tranquilo y empieza a arreglar todo para festejar y que sale campeón. Sea cual sea el rival, no importa. Ahora, si Uruguay no va a la final, va a la definición para el tercer o cuarto puesto, el uruguayo sabe que va a salir cuarto. Entonces se queda tranquilamente en su casa, lava el auto. Una picadita, cualquier cosa. Ahora, con este antecedente, el uruguayo no va a saber, saldrá tercero, saldrá cuarto, va a tener que mirar el partido. Y con nervios, con sufrimiento. Uruguay nunca gana así, cómodo, siempre gana ajustado, con lo justo. Al borde. Con lo necesario. Al borde. Claro, con la ley de mínimo esfuerzo. Mínimo esfuerzo. Entonces, pienso que para menor sufrimiento de la sociedad, hubiera sido mejor que este equipo se hubiera mantenido en la línea de los cuartos puestos para evitar ese tipo de sucesos. No, claro, no por otra cosa. Claro, también ahora me viene a la memoria otro campeonato donde sí Uruguay festejó y yo recuerdo que fuimos juntos a la caravana del segundo puesto de Malasia. Claro, porque nos robaron. Claro, en realidad lo que el pueblo festejó y estuvimos en el estadio cuando llegaron. Exacto. Fue el primer puesto de moral del juego limpio. El fair play lo ganó Uruguay. Exacto. No tanto el segundo puesto, porque fíjese usted, ¿dónde están los jugadores del equipo argentino que ganó ese campeonato? Están todos en el exterior jugando, uh-huh, un jugador de primer nivel. Sí. ¿Dónde están los uruguayos? Uno lamentablemente se murió. Es verdad. Los otros, ¿dónde están? Creo que se cumplieron una etapa, ¿no? Están, sé que sé, en su momento, los dos mejores jugadores, según la prensa mundial de ese campeonato, fueron Olivera y Zalayeta, ¿no?, de Uruguay. Bien. Están en el Inter de Milán, ahora que no está Recoba, no, está en el Manchester, está en el Real Madrid. ¿Dónde está? Es una pregunta linda para todos los oyentes. ¿Dónde está Nico Olivera? Olivera jugó el año pasado, la temporada pasada, en Defensor. Y después a mitad de año se fue para México, creo. ¿De turista? De turista a México. Zalayeta. Sabemos que sé que es suplente en algún cuadro, pero no sé en cuál. Está bien. Y hablando de fútbol, cambiamos de tema para el fútbol. Hoy tuve la oportunidad, no sé si lo vio usted, Warren, la presencia de Tabárez en la mesa de trabajo de Punto Penal, es el de Canal 10, con muy duros cuestionamientos a Julio Ríos y acá creo que se le fue la mano a Tabárez, a el Toto da Silveira. No lo puedo creer. Sí, realmente tengo que decir. Si ellos lo querían echar, ¿por qué él estaba enojado con ellos? Estaba enojado porque dice que eran como los instigadores de una campaña en contra de su persona. No me parece. Primero no, porque el Toto. No eran instigadores, eran la campaña. Era la campaña. Y el Toto además no está para. Él es un periodista, como dijo en la nota, no está para hacer campañas en contra de un técnico, sino para apoyar a el fútbol y desear lo mejor para Uruguay. Por consiguiente, para Uruguay. Si a él le va bien, le va bien a Uruguay. Si le va bien al Toto, le va bien a Uruguay. A veces le va mal al Toto y ahí estamos sufriendo a veces crisis económicas y de todo eso. Un saludo muy grande a Tabárez, a Julio Ríos, que para mí es una insignia en la maestría periodística. ¿Sabes qué? Lo quiero de docente en las escuelas de periodismo de Monóculo. Ah, no, pero debe tener la suya, ¿eh? Debe tener la suya, pero yo lo quiero con nosotros. Lo quiero acá sentado con nosotros. ¿Pero la parte de relator o la parte de opinión? Humor, humanismo humor también. Ah, de humanismo. Hablando del dónde ser. Me gustaría. Claro, porque es importante aclararle a la audiencia que dentro de los cursos de periodismo deportivo de Monóculo Hay uno que es en una mesa de café. Exacto. Que es donde se presenta el trabajo final, digamos. Exacto. Y se cursan varios años en ese ámbito. Uh-huh. Y creo que Julio Ríos allí haría un papel más que bueno. Exacto. Muchos de los cursos los damos. No los damos tantos en el Instituto Monóculo, sino que nos trasladamos a los bares capitalinos y si conseguimos el sponsor correspondiente, lo hacemos bebiendo la bebida del sponsorio, que por lo general es alcohólica. Claro, como corresponde. Que además también las bebidas alcohólicas son las que básicamente promocionan o auspician los programas deportivos. Por algo será, ¿no? Claro, hay un... Yo creo que si uno no se toma un buen trolley, puede ver. No lo puede ni ver. Pero bueno, eso Sandy y otras marcas están siempre presentes en los programas periodísticos y en las transmisiones. Y creo que es bien adecuado. Básicamente le diría tres rubros: bebidas alcohólicas, uh-huh, repuestos, ¿sí?, y zapatos. Ahí está. Y alguna de ropa deportiva y cosas. Y hay alguna de indumentaria también se cuela. Sí. Algunas corbatas también tallan ahí en los... Y alguna yerba también está presente. Lo concreto es que, bueno, yo sí festejé una medalla de bronce. Será un tercer puesto, pero es una medalla. Y al medallero uruguayo le hace bien. Le hace bien. En ese sentido sí, porque evidentemente eleva la cotización más todavía de Uruguay por sobre los demás países del mundo. Y además en básquetbol, que es una potencia Uruguay. Hoy por hoy haber ganado a Estados Unidos ya nos pone, yo diría que en el primer lugar. Así bien no salimos campeones del campeonato, igual quedamos en el primer lugar. Muchas veces pasa que yo recuerdo, por ejemplo, la Copa América en fútbol, uh-huh, que se jugó en Argentina, cuando Argentina venía de ganar el Mundial del 86. Fue la Copa América del 87. Y Uruguay juega contra Argentina, Argentina de Maradona, de todos los monstruos, campeón mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Y le ganamos en la cancha de ellos. Ese fue el partido. Después la final fue contra Chile, pero no importaba. Ya habíamos ganado. Ya estaba. Y en este caso es lo mismo. Le ganamos a Estados Unidos, le ganamos a la NBA, le ganamos a todo. Bueno, es un poco también lo que pasó ahora con la Copa América. Empatamos con Brasil y los dejamos ganar en penales. Claro. ¿Quiénes son los campeones morales? Uruguay. Nuevamente. Bueno, amigos, vamos a escuchar un tema musical mientras esperamos, aguardamos que dentro de minutos llegue el Mago Mario. No será aquí el Mono Mario, ¿no? No, el Mago Mario. Thank you. our sleds bound away, bound away. Slide down the hills on the codfish ahead, on the way to our spring. ¡Que se llama Monóculo! Amigos, continuamos y estamos un poco iluminando el set para la llegada de Mario. Para, primero que nada, va a ser unos trucos quizás como más fáciles. Y después sí, se va a jugar todo el prestigio. Está siendo monitoreado además por David Copperfield. Sabemos que nos está viendo hoy a través de... Y también el mago argentino este que... Emanuel. Sí, que es impresionante. Eso es impresionante, realmente. Y bueno, hay que decirlo, Mario es preparado, instruido por Ariel. Claro, Ariel Jr. Ariel Jr., exactamente. Bueno, Warren, otra de las noticias que sacudió esta semana el panorama político-social de nuestro país es la medida de fuerza que habían resuelto llevar adelante los pasivos. Pasivos lo digo entre comillas porque con este tipo de medidas uno queda bien claro que no están nada pasivos, no. Al contrario, tienen una acción, una proacción, proactivos. Sí, realmente por lo menos el lanzamiento de la actividad provocó un remezón muy grande en toda la sociedad. Uh-huh. Incluso hubo muchas, me llamaban, de industrias diversas y de algunas dependencias del Estado para ver si abrían o no sus puertas, si trabajaban o no, o si qué pasaba con los jubilados, porque tenían miedo de que la manifestación de jubilados fuera con violencia y tener algún problema además, físico, ¿no? Además hay que decirlo, es bueno decirlo también, el hecho de que al ser personas de edad avanzada se hace muy difícil a los carceros pegarles. Claro. Les viene como un remordimiento así. Baje nomás si quiere, Emiliano. Ahí están colgadas. En la chatita. Pero además, también hay otra cosa. Esta gente ya está jugada. Entonces, van a cara a cara con la muerte igual. No se preocupen. No tienen nada que perder. No tienen nada que perder. La vida, la tienen hecha. Claro. Entonces creo que hay que tener como ciertas consideraciones especiales para con esta gente. Claro, y es una marcha que arrancaba el miércoles desde el BPS y culminaba. El BPS está en Colonia y Fernández Crespo. Vamos a ubicarnos geográficamente para ver el trayecto que tenían que hacer estas personas. Y culminaba en las puertas del Ministerio de Economía, que queda en... Mercedes, dijimos. No sé si es Mercedes o Colonia y Paraguay. Colonia y Paraguay, debe ser Mercedes. Yo no sé realmente. Colonia y Paraguay. Estamos hablando de que aproximadamente serán 8 o 10 cuadras. Sí, 10 cuadras. Lo que pudimos constatar, porque nosotros cuando nos enteramos de la noticia, primero les dimos todo nuestro apoyo, como corresponde, por ser coetarios. Es verdad. De quienes llevamos adelante Monóculo. Y lo que sí nos preocupó es que después nos apostamos en el punto de llegada porque dijimos, acá sí se va a armar la gorda cuando lleguen todos estos jubilados furiosos, cansados y transpirados. Claro, y ahí vamos a darle el apoyo a las fuerzas del orden. Exactamente, a quien tiene más fuerza en ese momento porque ya los agarraban medios disminuidos. Lo concreto es que hasta ayer no habían llegado, no sabemos bien si tomaron otra ruta, quizás hagan un recorrido por todo Montevideo para después llegar aquí a... Sí, tenemos una cámara instalada en el sector y de momento no hay noticias, no han llegado. Es y verdad. Quedo ya preocupado, no por tener ningún familiar ni nada, porque mis familiares están muy bien y no tienen por qué preocuparse de esas cosas. Pero me preocupa porque es una masa humana que es un capital social. Es verdad. Que hay que aprovecharlo. Además es un capital social en crecimiento, porque tomamos en cuenta las estadísticas y cada vez en Uruguay, y gracias al turismo que se está desarrollando, cada vez somos más las personas mayores. Somos una sociedad más sabia. Exactamente, como el patriarca de los pájaros. Más o menos. Un poco así. Más o menos. Yo espero alguna señal. Lamentablemente es esta gente no maneja celulares ni... No se acostumbran. Computadoras, o sea, si pasan por un cibercafé no nos mandan un mail. Entonces es muy difícil comunicarse con ellos, saber por dónde andan. Pero si alguno de los oyentes ve la columna de jubilados movilizándose, que por favor nos envíe un aviso porque queremos saber. Exactamente. Hay algunos familiares que nos están llamando y que quieren saber dónde están. Nosotros hubiéramos querido tenerlos aquí en el estudio de Monóculo como para hacer una parada estratégica, mediática de los jubilados, pero ¿qué le vamos a pedir si esto está para el otro lado? Claro. O sea, ahí se les complicaba, quién sabe cuándo llegaban. Emiliano, ¿qué? No, lo vi como con ganas de decir algo. Lo que tenemos para decir, amigos, es que ya llegó Mario, se está cambiando porque quiere hacer el truco en la mejor condición posible. Claro, con el equipo correspondiente. Con el equipo de Mago, obviamente, claro. La doble manga, en fin, ustedes sabrán entender. Pero lo importante es lo que ustedes van a ver dentro de minutos. Vamos a escuchar un tema musical y vamos a ver si está todo dispuesto para Mario, si no tiene alguna exigencia en particular. Y un poco ordenamos. Voy a ver el polideportivo, que están pasando las cosas del partido de Uruguay. Exactamente. Vamos a la música. I'm thinking about the families, and the bringing and suffering on the white line. We can't, we won't suffer in fear, in silence. Brothers, let's come together and get with the program. Teenager is on a life support machine after being beaten by white youths in East London. Police say they're treating the racially motivated assault last night as attempted murder. Bueno amigos, es realidad, está aquí con nosotros el mago Mario. Buenas noches, Mario. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, Mario. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes. Y bueno, estando una noche tan fría, ¿por qué no acercar el calor de la magia a todos ustedes? Y bueno, para arrancar, primero decirles, como es ley, para verificar la veracidad de lo que van a ver, les quiero mostrar que es un juego de cartas completamente virgen. Totalmente. No tiene absolutamente ningún uso. Es una, son cartas nuevas, incluso tienen el precio. Y o sea que está sellado. Virgen, totalmente. Y bueno, y para un poco introducir y romper el frío, hay que ver que yo vengo de hacer unas tiras. Acabo de llegar de este momento, estoy haciendo un espectáculo en el Cabo Polonio. ¿Qué es usted? Noches Mágicas con Mario. Qué lindo. Estamos haciendo todos los fines de semana, ahí al ladito del océano, todo el invierno, así que los que se quieran animar, ya están invitados. Bueno, eso lo extendemos a todos ustedes, amigos que están del otro lado, para que estén atentos. Porque vale, esta es una oportunidad única, ¿no? Vale la pena, porque aparte lo... En verano no va a estar. En verano ya no lo hace. En verano no. En verano no, porque aparte yo no sé tampoco cómo va a ser la rutina de la gira, lo que se vaya sucediendo de aquí en más. Pero aprovechemos ahora que está acá, con nosotros. Exactamente. Y esto es un truco que le gusta mucho a la gente cuando lo hago allá en el Polonio, por lo inmediato. Hay bueno, vamos al truco, Mario. Primero... Golpe de cartas. No, la música no, todavía no me haga redoble, Emiliano, no. Porque esto es una primera así, porque les voy a mostrar con este pequeño golpe. Se ha creado cartas. Mire, sáquenlas ustedes, usted va a ver las primeras cartas que nunca figuran en absolutamente ningún mazo, señores. Estas cuatro cartitas se acaban de crear en el momento. ¡Cuatro ases! ¡Impresionante! ¡Cuatro ases! Esa es una cosa inmediata. Es porque si algún Belinum no lo cree, después pueden constatar viendo los colores así y van a ver que tiene un color completamente diferente al resto de las cartas, porque bueno, la composición del papel todavía no la tengo muy sacada. Nos olvidamos de estas cartas. Esas cartas desaparecen. Desaparecen. Después, otra cosita voy a sacar, los dos comodines. Porque si no es trampa. Fácil para un mago detectar dónde está el comodín por el peso de la impresión de la carta. Esas dos cartas también se. Bueno. Ahora empieza el truco. Yo lo que les voy a pedir es que sigan, si pueden, con sus ojos los movimientos de mis manos, porque claro, yo esto, las cartas para mí son como para ustedes sus herramientas de trabajo. Exacto. Las manejo con mucha habilidad. Increíble. A veces es yo lo tengo que retrasar un poco porque si no la gente no lo aprecia. Sí. Vamos a sacar esto acá para que no moleste. Bueno, esto viene embarajadita las cartas. Yo me tendría que haber dejado las uñas un poco más largas hoy. Pero bueno, pero no hay problema. Ni cabo no se puede estar con uñas largas tampoco. Un cortecito más para que esté bien clara. Y ahora les pido, muchachos, que corten como quieran. Corte usted el labio, corte usted, guarden también, porque esto es... No cambia en absoluto. Esto para que quede claro que no hay ninguna... No hay truco. No hay favoritismo de carta alguna. Ahora les pido que alguno de los dos, ustedes retiren una carta, la miren, vean qué carta es. Bueno, no voy a sacar una. Una sola. Muy fácil, una sola, una sola, una sola. Una sola, con esa alcanza. No, es una. Usted elija, sí, y compártelo si quiere con el compañero Warren. Y con la gente. Exacto. No le llega por los auriculares. No, por auriculares. No, yo estoy totalmente aislado. Perfecto. ¿Esto qué hacemos? Y esa carta, usted póngala luego acá. Permítame, póngala. Perfecto. La carta ingresa en cualquier lugar, no hay ningún tipo de magia al respecto. La magia no pasa por ahí. La magia pasa, yo ya sabía de antes cuál era la carta que usted se iba a dar. De todas maneras les pido, vamos a cortar en muchos pedazos así. Esta que se dio vuelta sola no es. Esta ya la sacamos. Esta no sirve para nada. Ahora, esto lo mezclamos acá de nuevo. Es impresionante, además cómo mueve las manos, es, parece increíble que una persona... Yo cuando termine esto es una maravilla. Yo esto lo hago siempre porque la gente le divierte. Se ve dominio, más que la baraja. Exactamente. La baraja, aparte, hay que tratarla con cierto cuidado, la baraja, porque son barajas caras, las de los magos profesionales. Ay, después por ahí, imitaciones. No tiene nada que ver. Bueno, otro cortecito. Otro cortecito que sale bárbaro. Es impresionante. Quedan todas ahí las cartas. Sí, que no se mezclen con esta. No se mezclen con esta. Y vamos a complicarla. Ahora que están así, vamos a dar la vuelta. Ahí está. Lo dimos vuelta. No hay comodines. No hay nada. Sí. Y ahora vamos a empezar a deshacernos de cartas. Estas cartas las tiramos, no sirven para nada. Todo esto no sirve para nada, señores. ¿Por qué no sirve para nada? ¿Pedimos redoble? Vamos a ver entonces. Pedimos redoble porque esto también lo tiramos, no sirve para nada. Acá tiene que estar la carta. Y la carta es esta, señores. Muchas gracias. Pero el de cartas es una de mis especialidades y de a poquito estoy incursionando en lo que es la desmaterialización. Ah, me gustaría ver algo de eso. Cuando usted quiera, este... ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Con alguna tela para hacer una demostración? Esto nosotros lo hacíamos mucho en diferentes lugares. Estuvimos animando, qué sé yo, Mónaco. En Mónaco, por ejemplo, el truquito este de las cartas que yo acá lo adapto y lo hago con carta española. En los casinos de Mónaco obviamente se hace con carta francesa. Pero me parecía ridículo y pedante venir a hacerlo con una... Opa, aparte usted tiene una... No tengo una que tiene los signos. Esto ayuda más a... Esto cumple con la parte de la liturgia de la magia. ¿Sabes qué? Yo no le creo. ¿No? No. Muchos no lo creen. Yo no le creo. Es lógico. Es que hay resistencia a la magia. Hay cierta resistencia a la magia. Yo quiero ver si me desmaterializa a mí. ¿Quién es? ¿Se anima usted? ¿Dice que me desmaterializa y después me rematerializa? Totalmente. Bueno, quiero verlo. Totalmente. Ahora. Eso no es pero. Ahora, sin tiempo de trucos. No hay ningún problema. Esto. Esta puerta ahora está cerrada. Totalmente. Que la vea en la cámara, por favor. Acá, disculpe que me agache a levantar las cartas, pero. Tengo miedo que de repente en la desmaterialización perder una de estas. Y me ha pasado porque hay veces que en la materialización. A ver, y la... usted, Warren, por favor, pase la mano para acá para comprobar que está del otro lado, Warren. ¿Lo puede levantar acá? Está la mano ahí, mira, vamos a hacer así, mire, Warren. ¿Está Warren? ¿Se ve Warren o no se ve Warren? Sí. Esto es una transparencia total, señores. Acá no hay truco. Esto es una tela simple. Una telita con la que ustedes cubran cualquier cosa, incluso tiene algún, nosotros le hicimos, estuvo muy bien Flavio y le hizo algún agujerito para que ustedes puedan ver a través de ella cómo se realiza esto. Cuando quieran alguien. Música. Vamos a pedir un poco de la música un poco más, ¿quiere que lo sostenga mientras? No, usted tiene que hacer los pasos. No, yo sé que sí, pero digo, si era una cuestión puntual. No, esa no. ¿Usted ya está pronto? Esto es Mozart, ¿verdad? Es Mozart, sí, está perfecto. Esto es más que... Esto es una maravilla. Bueno, muchachos, esta música, las cosas no hay tampoco que curarlas. ¿No? Tenemos un momento para ver. Vamos a seguir viendo. Acá, por ejemplo, no hay agujeros. Ustedes ven que... O sea, está perfectamente... Claro, la iluminación. Guarden, ¿usted está ahí todavía? ¡Vamos! ¡Esa! Bueno, ahora, perdón, discúlpeme, Guarden. Discúlpeme que hable un poquito con usted. ¿Usted tiene algún problema de presión? Sí, estoy hablando de salud aquí, si no, no podría estar trabajando. Está bien, o sea que usted es impresionable. A veces. ¿De vértigo? No. ¿No tiene vértigo? ¿No le tema la altura? ¿Sensaciones nuevas? ¿Experimentar sensaciones nuevas? Depende. Porque esto usted va a sentir como algo raro, porque hay que ver que esto no es... ¿cómo decirlo? Esto es una desmaterialización, o sea, la persona que tenemos acá desaparece en el aire por arte de magia, por arte de la magia pero de vuelvo, mal. Pero vuelve. ¿Usted qué se tranquilo? Bueno, esto yo lo he hecho... Lo he hecho con hijos míos. Sí, yo también lo haría. Es más, lo he hecho con mi suegra. O sea que... No me da mucha garantía. Y hoy goza de excelente salud. Por favor, ahora, no sé si... Creo que está claro que no hay nada. Digo, usted no sé cómo lo ve, Flavio. No, para mí está perfecto. Yo tengo dudas con respecto a la música. Y con respecto a la música creo que estoy legal. Lo que vamos a pedir es que se concentren todos, dejen de escribir los que estén en la computadora, larguen el tecladito, termínenla con el tecladito un minuto para lograr la concentración que lo debemos lograr para este momento. Acá, guarden usted, quédese tranquilo. Ahora puede ser que empiece a sentir cosas extrañas ya, Warren. Usted puede empezar en este momento a sentirse como alejado. Empiece. ¿Estás? ¿Bien? ¿Dónde está? Ahora sí. ¿Está o no está? Amigos, esto es real, es magia, es monóculo, un favor, Fodo, realmente. ¿Saben que con el gesto se me cayó lo que es este aparato? Que aparentemente, si usted lo mira, parece un Walkman, pero es un inalámbrico que hace posible que yo esté comunicado en este momento con ustedes y sé perfectamente lo que está pasando, por ejemplo, en mi hogar. Vamos a hacer una toma de todo el estudio para dar a ver que no va a estar presente. Es que si ustedes de repente notan determinada, ¿cómo decirles? Que no me sobreexcito, fue efectivamente debido a que sé perfectamente que no me iba a desaparecer. Dígame, ahora ¿cómo hacemos para que vuelva? Hacemos lo mismo, ponemos ahora. Tenemos que hacer lo mismo, tenemos que consultarnos nuevamente, buscar otra vez el punto de inflexión entre la realidad y la ficción. A esto le voy a pedir a toda la gente que, a los desconfiados, que presten especial atención en absolutamente toda la zona. Seguro de lo que estamos acá somos Warren Cucurulo. Es realmente increíble. No está, Warren Cucurulo no está, no vayan a buscar otra casa, no lo llamen por teléfono, está desmaterializado. Bueno, pero estoy un poco ansioso, vamos entonces. Se ponen nerviosos, ustedes se ponen nerviosos y la gente está nerviosa. Pero vamos a hacer. No quisiera contagiar el nerviosismo de mi parte, Mario. Usted no se preocupe, que no está. Bueno, ponle a volver acá, ¿no? Nuevamente. Vamos, que la gente se concentre. Vamos a poner la música de lo que quiere. ¿Qué apropiado? ¿Qué apropiado? Porque esto es. Esta es la más difícil. Esta parte, la parte es música como para recibir a una persona, a un hidalgo, como el señor Warren Cucurulo. Bueno. La nueva lista. ¿No hay nadie? Nada. Bueno, vamos a ver si hacemos de nuevo, por favor, silencio. Vamos a esperar. Me tengo que concentrar. No lo estoy. Porque sabe el problema que si. Si yo no me concentro exactamente. ¿Puede tener consecuencias? Es como una materialización inmediata. Y ha habido casos en los que las personas se materializan, pero con alguna deformidad física, porque, por ejemplo, claro, como todas esas moléculas han desaparecido, ¿sí? Ha pasado más de una vez que aparece de repente una persona con la pierna. Vamos a hacer una mano. Discúlpeme ahí. Un poquito lo que está detenido. Bueno. Lo que les decía, muchas veces ha aparecido gente con de repente algún miembro. Claro. En una parte de otra gente que haya desaparecido. Pero la gente que ha desaparecido generalmente aparece. Lo que ha pasado es que ha pasado gente que de repente aparece, ya le digo, de repente con una pierna más corta, o de repente con una mano con 4 dedos y la otra con 6. Claro. Pero bueno, vamos a esperar que eso no pase. Yo quiero saber si Emiliano tiene pronta el redoble exacto. Bueno, no me lo largue, vamos a concentrar. Yo cuento 3 y usted larga el redoble. Emiliano, por favor, me estoy comunicando con las partículas de Warren. 1... 2, 3. ¿Y? Ah, esto es rarísimo. Esto es rarísimo. ¿Warren? Pero entonces, digo, cuando no aparece. No sé, ¿quiere que lo hagamos de nuevo? ¿Quiere probar una vez así, medio a ver si aparece de nuevo? ¿Lo hacemos de nuevo? ¿Le pedimos? Sí, te diría que sí, vamos. Vamos de nuevo. Emiliano, por favor, con la música. A ver si. Vamos a probar de nuevo. Sí, no sé. Cuento 3 de nuevo, Emiliano. 3 está bien, porque esto, obviamente, yo creo que de repente acá hubo un problema. tuvimos la interferencia, hay que quedarse tranquilo, muchachos, la gente que vino. Hoy aplaudieron, no se den vuelta tan rápido, ¿eh? Vamos a tener un poquito más de personalidad. A la cuenta de tres, déjenme concentrar todas las partes del borde. Bueno, mande uno, dos, tres. Ni siquiera suena el celular. que si lo tenía arriba se materializa todo. Bueno, amigos, bueno, esto ha sido todo por hoy. No, pero yo creo que de repente está en la casa. De repente aparece en otro lado. De repente está en la casa. Yo no puedo creer que no venga. Le pido un nuevo un fuerte aplauso para Marco. Gracias, Emiliano. Vamos al cierre, cerramos. Y cualquier persona que quiera. Y si alguien lo ve, que por favor se comunique con nosotros. Digo, conmigo. Mario sabe que en alguna parte está. En mi caso, fue venir a la escuela de magia de Mario, Desapariciones y Apariciones. Y bueno, convidándolos a Cabo Polonio, las nochecitas de invierno, noches mágicas con Mario. Nada más. Muchas gracias. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.